STCJ se ha constituido simplemente un apéndice, un instrumento, un arma de Nicolás Maduro para perpetrarse en el poder. Yo creo que todos los venezolanos, cuando hacemos cola, cuando no conseguimos alimento, cuando vemos que nuestro alcance no alcanza, cuando vemos que nuestros familiares o nosotros mismos no conseguimos la medicina adecuada, y ahora cuando nos vemos frente a un razonamiento arbitrario, injusto, después de que se robaron miles de millones de dólares y ahora tenemos que pagar los platos rotos, tenemos que pensar en cómo 7 personas desconocidas, sin rostro, el presidente Maduro intenta constituirlo como el soberano. El soberano en la Constitución venezolana es el pueblo. El pueblo es el que decide cuál es su destino. Y para eso, la Constitución estableció que a mitad del mandato de los representantes populares debe efectuarse o tiene el derecho el ciudadano de ejercer un proceso revocatorio para decidir si el mandatario sigue o no.